conocí una flor carmesí. Y pensé, ¿cuál será su absoluta, profunda y rotunda verdad? Una vez que te vi, fui prendado, de ti. Y nació la virtud del amor como buena salud. Sin embargo, otra vez, un dolor fue mayor que el amor. Y pensé, ¿cuál será su absoluta, profunda y rotunda verdad? Una vez pareció que lo adverso era el uno, no el dos. Una vez que la pena te da, hasta la flor más bella parece, quizás. Tiki-tac, tiki-tac, tiki-tac del reloj. Hombrecito latiendo al compás de su Dios. Tiki-tac, tiki-tac de la flor y el jardín. Tiki-tac de una historia que no tiene fin. Dando abrazos y besos me voy, regresando a la cuna de hoy, preguntándome aún cuál será la absoluta, profunda y rotunda verdad. Una vez, o quizá fueron dos, las verdades, las rosas, las fiebres en pos. Una vez y otra vez, una vez y otra vez. Y si sigo seguro, serán más de diez, serán más de diez, una vez y otra vez, serán más de diez.